pensando en el Señor Jesucristo, ¿diría usted que es el Hijo de María o que es el Hijo de Dios? ¿Ambas cosas? ¿Haya difícil entender que Jesús es a la vez el Hijo de María y el Hijo de Dios? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina el tema, ¿es el Hijo de María o el Hijo de Dios? De su nueva serie, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, ¿es el Hijo de María o el Hijo de Dios? Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en una nueva serie titulada El Jesús que usted tal vez no conozca, que es el tema de mi nuevo libro que ya está a su disposición. Este libro, repleto de información que ha impactado nuestro corazón. ¿Qué tiene Dios que decir respecto a esto? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de uno de aquellos temas que a primera vista puede parecer un enigma o un acertijo. El título de esta lección ¿Es el Hijo de María o el Hijo de Dios? Pasaremos a eso en unos momentos. Mientras tanto, estos son un par de llamados a la acción. Si todavía no tiene el libro que contiene estas lecciones, permítame animarle a que lo consiga. Estas son las maneras en que usted puede conseguir un ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Tal vez pueda conseguirlo en la librería cristiana más cercana a usted. También puede ordenarlo en línea en momentodecisivo.org. Durante este mes de noviembre, si aún no ha recibido nuestros devocionales a su correo electrónico, los invitamos a que se registren en nuestra página web. En este mes de agradecimiento, hemos creado una guía de estudio digital para usted, muy diferente a la impresa. Visite nuestra página web y descargue este recurso digital y gratuito. Bien, empecemos de inmediato con la primera mitad de esta consideración en cuanto a este tema. Hemos titulado a esta lección, ¿Es Jesús el Hijo de María o el Hijo de Dios? A mí me parece como si siempre hubiera sabido de Jesús. Como saben, mi papá fue pastor. Asistí a la iglesia dominical desde que era niño. Aprendí a cantar Cristo me ama en ese entonces. Era como una canción que todo mundo sabía. Oí todas las maravillosas historias de Jesús, quién era él. Y cuando tenía 13 años, mi padre me condujo a Jesucristo. Recuerdo dónde estaba y recuerdo que oramos. Fue después de varios intentos fallidos de mi fe, como muchos han experimentado. A veces, cuando se es niño, se hace lo que uno piensa que los padres quieren que uno haga, pero no tiene significación en nuestras vidas. Y eso fue cierto para mí. Pero ese día, supe lo que significaba convertirme a Cristo. Más tarde, al crecer en Cristo, decidí dedicarle mi vida a Él de una manera que nunca antes había pensado, y Dios me llamó a ser pastor. Mi esposa y yo empezamos nuestro andar con el Señor como pastores y fuimos a un lugar llamado Fort Wayne, Indiana. Ahí había 7 parejas. Empezamos la iglesia bautista Black Hawk. Así que todos estos años he estado predicando a Cristo y he tratado de conocerle mejor y de amarle. Cada vez que vengo a la iglesia siento un tremendo peso en mi corazón de que no es asunto de mí, ni es asunto de nosotros, sino que todo es asunto de Él. Y cuando le ensalzamos, la Biblia dice, Él trae a las personas a sí mismo. Así que he conocido a Jesús, como muchos de ustedes también, por mucho tiempo. Pero ninguno de nosotros conoce a Jesús como deberíamos conocerle, porque Él es el misterio de los siglos. Tan multifacético es Él que la Biblia desborda de nombres, títulos y designaciones para describirle. Estos son unos cuantos de ellos. El Alfa y la Omega, el Buen Pastor, el Camino, la Verdad y la Vida. El Carpintero de Nazaret y el Cristo de Gloria, el Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, la Estrella Resplandeciente de la Mañana, el Fiel y Verdadero, el Hijo Amado y el Hijo de la Virgen, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, Jesús, Josué, Yeshua, el Juez de toda la Tierra, el Libertador y el León de Judá, el Lirio de los Valles, el Maestro que vino de Dios, el Nazareno, el Primero y el Último, el Príncipe de Paz, el Redentor, el Rabí y la Roca, el Rey de los Judíos y el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, el Señor Eterno y el Señor de Señores, el Sumo Sacerdote y el Santo de Israel, el Ungido, el Varón de Dolores, el Vencedor, el Verbo de Dios, el Gran Yo Soy. Él es Jesús, el Jesús que conocemos, el Jesús que amamos y el Jesús que espero que lleguemos a conocer mucho mejor. Es asombroso pensar en Él. Él es el centro de la historia. La mayoría de personas se olvidan de eso. Todos los días por todo el mundo se le debe tomar en cuenta porque fechamos los años por su presencia en esta tierra como antes de Cristo y después de Cristo, o el año de nuestro Señor. Simplemente piénselo. Todos los días fechamos nuestros eventos por la venida de Jesús a esta tierra. Muchos de nosotros, en alguna ocasión u otra, hemos oído el famoso relato Una vida solitaria. Recuerdo que mi esposa y yo lo oímos en el teatro Radio City Music Hall en Nueva York, cuando un grupo secular recitó aquel poema mientras representaban lo que significaría que Jesús estuviera aquí. Fue algo asombroso que pudiera suceder en ese lugar. James Allen Francis escribió esto, y en parte dice lo siguiente: 20 siglos amplios han venido y se han ido, y hoy Él es la pieza central de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Doy en el blanco cuando digo que todos los ejércitos que jamás han marchado y todas las armadas que jamás se han construido y todos los parlamentos que jamás se han reunido y todos los reyes que jamás han reinado reunidos no han afectado la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. Jesús de Nazaret. Él es más que simplemente una palabra familiar porque Jesús vivió en la historia y no hay duda de eso. Sabemos que vivió la historia. No hay ningún historiador secular confiable, ninguno, que lo niegue. Y debido a que su vida se registra para nosotros en la Biblia, podemos aprender mucho de él. Debido a que resucitó de la tumba y está vivo, podemos tener con él una relación personal. Celebramos eso en nuestro servicio de la Cena del Señor. Nosotros conocemos a Jesús, Él nos conoce a nosotros, y nosotros interactuamos con Él, le oramos a Él y tenemos comunión con Él. Y con esta serie de mensajes quiero que todos lleguemos a estar más cerca de Jesús. Esa es mi meta. Quiero llegar a estar más cerca de Él yo mismo. Sentí algo especial esta semana al revisar y estudiar lo que voy a decirles en estos mensajes. Quiero que todos lleguemos a estar más cerca de Jesús. Creo que Él es digno de todos los esfuerzos y del tiempo que invertimos y le pido que me acompañe en este esfuerzo. El apóstol Pablo dice que todo lo demás es indigno comparado con el valor infinito de conocer al Señor Jesucristo. Amar y conocer a Cristo es la razón por la que el apóstol Pablo lo describe con tanta delicadeza. Por eso abrimos nuestras Biblias para descubrir quién es Él y lo que Él hizo. Espero que sea posible para nosotros, incluso en este mensaje, aprender algunas cosas sobre Jesús que tal vez no sepamos. Es en la Biblia en donde le encontramos su carácter, sus atributos y sus títulos. Y de todos los títulos que se asignan a la persona de Jesucristo, tal vez el más significativo, cuando uno llega al mismo fondo del asunto, es la palabra Hijo. Él es Hijo. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado. Frecuentemente Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Más de 10 veces en el Evangelio de Juan se le llama el Hijo de Dios. Dos de los títulos más importantes de nuestro Señor fueron el Hijo de María y el Hijo de Dios. El título Hijo de María indica su humanidad, que nació de la Virgen María y participa de todas las críticas de su humanidad. El título Hijo de Dios habla de su deidad, que es igual a Dios. No deje que nadie le diga que eso no es una afirmación cierta, que fue conocido por todos los que le conocieron cuando Él estuvo en esta tierra, porque escuchen, amigos y amigas, fue el hecho de que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios lo que hizo que lo crucificaran. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús fue el Hijo de María porque era un ser humano, y es el Hijo de Dios porque Él es Dios. Con esa comprensión, continuamos nuestro estudio de la vida de Jesús mirando su título como Hijo. Quisiera que nos concentremos en dos elementos, su papel como Hijo de María y como Hijo de Dios. El título de este mensaje ¿es Él Hijo de María o el Hijo de Dios? Primero, el Hijo de María. Cuando la Biblia habla de la humanidad de Jesús, eso empieza con su nacimiento. Nos anima a responder con asombro y adoración como los pastores y los sabios al reconocer el increíble misterio de su encarnación. Pablo le escribió a Timoteo y dijo, «Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne». Conocer al Hijo de María es quedar atónico. Cuando realmente vamos al fondo, en cuanto a la entrada de Jesucristo al mundo, es un misterio, el misterio de los siglos. Es algo diferente a cualquier otra cosa que jamás ha sucedido antes o que jamás sucederá después. Primero, el misterio del nacimiento de Jesús va envuelto en este término. Se le llama el nacimiento virginal de Cristo. La doctrina del nacimiento virginal de Cristo nos enseña que Jesús fue concebido divinamente en el vientre de María por el Espíritu Santo, uniendo así sus dos naturalezas, deidad y humanidad. Así es como Lucas nos dice que a María le fue dada esta información en cuanto a lo que iba a sucederle en el proceso. Lucas capítulo 1, versículo 34 y siguientes. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, la expresión clave en esta afirmación es la frase, te cubrirá con su sombra. Quiero que piense en eso conmigo por un momento. La idea en el vocabulario de la Biblia es como una nube que envuelve a alguien. Cuando uno es cubierto con una sombra, está envuelto en algo. El pueblo de Israel siempre ha usado esa metáfora para entender la innegable presencia de Dios. Con toda su energía creadora, el Señor rodearía a María con su presencia y ella quedaría milagrosamente encinta. José no sería el padre humano. Jesús de ninguna manera fue producto de este mundo. Entró en este mundo desde el ámbito de la eternidad. Escuchen estas penetrantes palabras de Oswald Chambers. Jesucristo nació en el mundo. Vino a la historia desde fuera de la historia. No evolucionó de la historia. El nacimiento de nuestro Señor fue un adviento. No vino de la raza humana. Vino a la raza humana desde arriba. Él no es un hombre que se hizo Dios, sino Dios haciéndose carne humana. Por favor, escuche esto. Jesucristo no es de nosotros. Jesucristo es de Dios. Así que el nacimiento de Jesús no fue el principio de Jesús. Una de las cosas que tal vez usted no sepa en cuanto a Jesús es que Él no empezó en Belén. ¿Nació Él entonces? Ah, sí. Pero nunca hubo un tiempo cuando Jesús no fuese. Y nunca habrá un tiempo cuando Jesús deje de ser. Lo que sucedió en Belén fue que Jesús, que existía desde siempre como Dios, se hizo hombre. En toda la historia del cristianismo, el nacimiento virginal de Jesucristo ha sido una de las doctrinas más atacadas de la fe cristiana. Digamos las cosas como son. Si los escépticos pudieran refutar su nacimiento milagroso, la vida milagrosa de Jesús no tendría importancia. Si la Biblia no es verdad que Jesús vino a este mundo de la manera en que les he descrito, entonces nuestra salvación no tendría sentido y nada de lo que decimos creer tendría algún valor. Y los escépticos y los que critican nuestra fe saben que si pueden destruir la creencia en el nacimiento virginal de Jesucristo, básicamente han puesto de rodillas al cristianismo. Quiero decirles por qué creo que Jesús nació como nació, además de toda la evidencia apologética que ya les he dado. La madre de Jesús, María, fue humana y ella amó a Jesús como todas las buenas madres lo hacen. Estuvo dispuesta para hacer cualquier cosa que pudiese para proteger a su hijo que ella crió desde la infancia. En la colina del Gólgota, en donde Jesús estaba a punto de ser crucificado, un pequeño grupo de personas se reunió para observar. Entre ese grupo estaba María, su madre. Para evitar la muerte de su hijo, todo lo que María habría tenido que hacer en ese momento era pasar al frente y decir, «No, no es el Hijo de Dios, es Hijo de José. Recuerdo la noche cuando lo concebí. No lo maten. No es el Hijo de Dios, es Hijo mío y de José». Pero María se quedó parada y observó cómo su hijo moría, porque sabía en su corazón que la acusación contra él era cierta. Él era el Hijo de Dios. No hay otra explicación para su nacimiento. Ella oyó el anuncio del ángel, había estado ahí en esa gloriosa noche cuando Jesús vino al mundo. Él era hijo de Dios y ella le vio morir por lo que ella sabía que era cierto. Sí, Jesús vino al mundo. Su nacimiento fue un milagro. Yo creo en el nacimiento virginal de Cristo sin apología. No solo lo creo, sino que lo sé. Es la manera increíble en que Cristo se hizo carne y se hizo uno de nosotros, el misterio de su nacimiento. ¿Qué tal la medida de la vida de Jesús? ¿Hay algo que pudiéramos indicar que nos ayudara a demostrar que Jesús realmente fue un ser humano que vivió en esta tierra como vivimos los humanos? Primero, Él hizo lo que la humanidad hace. Él nació, Lucas 2:7. Creció, Lucas 2:40, 52. Tuvo hermanos y hermanas, Marcos 6, 2-3. Se cansó, Juan 4-6. Tuvo sed, Juan 19-28. Tuvo hambre, Mateo 4-2. Se debilitó físicamente, Mateo 4-11. Lucas 23-26. Murió, Lucas 23-46. Un autor lo describe de esta manera. Jesús fue realmente humano. Eso quiere decir que cuando no comía lo suficiente, tenía hambre. Cuando no dormía lo suficiente, se cansaba. Cuando los soldados le clavaron las espinas en la piel de su cráneo y le clavaron los clavos en sus muñecas, sintió dolor. Y luego tenemos la más profunda evidencia de todas. Jesús murió. No pareció que murió. No se murió a medias. O de cierta manera se murió. O murió en cierto sentido. Verdad, la historia no termina con la muerte de Jesús, pero no hay como darle vueltas al asunto. Él murió. Así que Jesús hizo lo que la humanidad hace. Y segundo, sintió lo que la humanidad siente. En un artículo en la revista Christianity Today, G. Walter Hansen, profesor del Nuevo Testamento, describe las emociones de Jesús y lo reúne en un párrafo tan profundo que lo mejor que puedo hacer es simplemente leerlo. Dice: los escritores de los evangelios pintan estos relatos de Jesús usando un caleidoscopio de brillantes colores emocionales. Jesús sintió compasión, se enojó, lo consumió el celo, se sintió atribulado, se angustió grandemente, se entristeció mucho, se deprimió, se conmovió profundamente, se afligió, suspiró, lloró, gimió, se lamentó, y estuvo en agonía, se sorprendió y asombró, se regocijó grandemente y se llenó de gozo, deseó grandemente y amó. Tuvo todas las emociones que todos los seres humanos. Juan Calvino memorablemente lo resume al decir: Cristo se vistió de nuestros sentimientos tanto como de nuestra carne. Fue como nosotros somos, fue humano. Y sabemos por las cosas que Él hizo y las cosas que sintió. Tercero, Él pensó como la humanidad piensa. Las Escrituras también nos dicen que podemos conocer la humanidad de Jesús por las cosas que pensó. La Biblia dice que como niño Jesús crecía en sabiduría y conocimiento, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52. Aquí, Lucas nos dice que Jesús estuvo completamente sujeto a las leyes ordinarias del crecimiento intelectual. Tenía una mente humana, sujeta a la misma percepción, memoria, lógica y desarrollo como las nuestras. Observó y aprendió, y recordó y aplicó. El doctor Mark Jones dice: Jesús tuvo que aprender la Biblia tal como nosotros. Por supuesto, fue el más grande teólogo que jamás ha vivido. Con todo, no sabemos imaginarnos que Cristo tenía todas las respuestas en su infancia y meramente esperó para empezar su ministerio a los 30 años sin tener que aplicarse al esfuerzo humano, aunque encantador, a diario en obediencia a la voluntad de su Padre. Aunque nunca ignoró lo que necesitaba saber en cualquier etapa de su vida, con todo, le fue necesario aprender, tal como nosotros. Este es un pensamiento impresionante que no había visto antes. Jesús es humano, y siempre lo será. Ahora mismo, sentado en el trono del universo, es un ser humano. Cuando Él juzgue al mundo entero, será humano. Por toda la eternidad, siglo tras siglo, Jesús es humano y siempre lo será. No simplemente se puso piel humana, como si fuera un abrigo, solo para quitárselo cuando llegara de nuevo al cielo. Se hizo hombre, corazón, alma, mente y fuerza. ¡Un hombre! Simplemente imagínese por un momento cuánto el Hijo de Dios debe haber amado a los seres humanos como para decidir que, sí, se haría humano para siempre. Él había existido desde toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, en perfecta relación armoniosa y hermosa con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, y sin embargo, decidió hacerse humano, y sabía, cuando lo hacía, que nunca volvería a ser un no humano. Hay solo una cosa que llevaría al Hijo de Dios a hacer eso. Nos ama profundamente. Usted dice, ¿estás seguro de que eso es verdad? Piense en eso por un momento. Los discípulos están contemplando a Jesús ascender al cielo, y esto es lo que oyen. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando lleguemos al cielo, veremos a Jesús. Podremos examinar las huellas de los clavos en sus manos y la huella de la lanza en su costado. No pretendo entender todos los matices que eso incluye, pero Jesús se hizo hombre por nosotros. Continúa siendo un hombre, y ahora cuando oramos, la Biblia dice que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¡Ja! ¡Qué misterio es todo esto! Es el Hijo de María. Pero también, Jesús es el Hijo de Dios. Tal como Jesús fue el Hijo de María, también es Hijo de Dios. Este es el título más importante de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Aparece más de 40 veces, el Hijo de Dios. Es el más sencillo de los términos, Hijo de Dios. Es como el Nuevo Testamento describe a Jesús en su relación con Dios Padre. También nos muestra su identidad divina. En tanto que Jesús fue plenamente humano, también es plenamente Dios. Usted dice, pues bien, no entiendo eso, no entiendo nada de eso. Nunca ha habido algo como eso. ¿Cuántos saben que Jesucristo no tiene precedente? No hay nadie con quien compararlo. Nunca habrá nadie como Él. Él es la persona individual, singular, más única e importante que jamás haya caminado sobre esta tierra. Es el personaje más notable, individualmente, de quien usted jamás oirá. No hay nadie como Él. No hay nadie que jamás haya sido como Él. Él es el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, unidos en una persona por la eternidad. Él es Dios. Cuando Jesús calmó la tormenta, estando con sus discípulos, ellos quedaron abrumados por el asombro y le adoraron, convencidos de que solo Dios podría haber realizado el milagro, y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En su juicio ante el concilio judío, sus enemigos le acusaron de aducir que él era el Hijo de Dios, lo que ellos reconocieron como una afirmación de deidad. Cualquiera que adujera ser Dios podía ser acusado de blasfemia y ser matado. Piénselo. La única acusación contra Jesús que ellos pudieron concebir y hacer efectiva fue que él afirmó ser el Hijo de Dios, porque lo era. Incluso el diablo reconoció que Jesús es Dios. Se dirigió a Jesús como el Hijo de Dios y los demonios reconocieron que era. Cuando le vieron, clamaron, Mateo 8:29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Escribí en mis notas, los demonios son más listos que la mayoría de los escépticos. Los demonios lo captan. Hay teólogos que han pasado una eternidad en un seminario y a veces no lo captan. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una ilustración del día moderno para ayudarnos. Supóngase que le presentan a un hombre que dice ser presidente de los Estados Unidos de América. El hecho de que el personal militar le salude cuadrándose no demuestra por sí mismo lo que él afirma. El mero uso del título presidente, aparte de contexto, es ambiguo. Quiero decir, podría ser presidente de una corporación o de algún otro país. Si todo lo que usted sabe es que él firma decretos para que sean ley, usted no necesariamente inferiría que él es presidente de los Estados Unidos de América. Después de todo, los gobernadores estatales también hacen eso. Incluso el hecho de que viva en la Casa Blanca no sería suficiente por sí mismo para demostrar su afirmación. Pero ahora, reúna todas esas cosas en un contexto coherente. Si él vive en la Casa Blanca, en 1600 Pennsylvania Avenue, lo saludan los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Regularmente se sienta en la silla detrás del escritorio del presidente en la oficina oval. Responde afirmativamente cuando se le llama señor presidente y desde esa silla firma la legislación federal, probablemente es el presidente de los Estados Unidos de América. La situación es muy parecida a la evidencia del Nuevo Testamento para la identidad de Jesucristo. Se espera que todas las criaturas, incluso los ángeles más gloriosos del cielo, le adoren. Ha existido desde siempre. Ejerció omnipotencia al hacer el universo y continúa haciéndolo al sustentar su existencia. Se le llama con el nombre divino Señor y también contesta al término Dios. Vive en la casa de Dios, el cielo, y se sienta en la silla de Dios, su trono celestial. Desde esa misma posición, envía al Espíritu Santo, se revela a los apóstoles, guía a la iglesia con su divina presencia mientras ellos completan su misión de decirle a todo el mundo que Él es el Señor. Y un día juzgará a todas las criaturas y dará vida eterna a quien Él escoja. Tal persona debe, de hecho, ser Dios. Bien, tendremos más de esto cuando nos reunamos mañana y continuemos hablando acerca del tema ¿Es Jesús el Hijo de María o el Hijo de Dios? Tenemos mucho más para enseñar durante este mes de noviembre y todo consta en el libro El Jesús que usted tal vez no conozca, una nueva publicación que ya está en circulación y también en las librerías cristianas locales. También está a su disposición la guía de estudio que lo acompaña y que le ayudará a estudiar con mayor profundidad estos temas. Esta guía está disponible para usted en forma impresa, pero también hay una que hemos creado digital. Visite momentodecisivo.org. Nos alegramos de que podamos llegar a usted con el mensaje de la promesa de Dios en un mundo que perturba. Nos veremos de nuevo el día de mañana por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es el Hijo de María o el Hijo de Dios? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.